Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po, po, po, po, po, po, po. Arranca el contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 2 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Moro, presidente de la República, le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy de aquí en Alucía 96.3 FM. Sale gracias a quién más, Hiroshima Michinox. Así mismo, Gustavito. Bueno, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras que todos y todos nos subordinamos a ella desde, bueno, todas las personas que se subordinen al poder popular, que son una parranda y que estén claras. Asimismo, sale gracias también al equipo que produce este programa, Ineir Mansur, Gustavo Villapoli, quien les habla, Hiroshima Michinox. Y por supuesto, en los controles se encuentra DJ Pucci. Bueno, súper pendiente de que, bueno, tú te comuniques con este contraataque a los siguientes números para que solicites algún tema musical, lo que se te ocurra. Ajá. 0416-534-8710. 0416-534-8710. O también te puedes comunicar en las redes sociales @contraataque963. @contraataque963. Y por supuesto que en el cara del libro también estamos contraataquependiente. Muy pendiente. Y por supuesto, el dominio de pobre. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Puchi tendrá por ahí. Ahí está. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Oh. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Asa, asa, asa. Todo suena bien hasta que dice .blogspot.com. Dominio pobre. El dominio. Bueno, ahí pobre. Estamos, así también. Es. Correcto, le damos un saludo a la bella Sofía que está el día de hoy por aquí en el estudio. Que ya la o sea, ya lo quito por irse para su plan vacacional, Sofía, para allá bochinchar, para allá esperando esas vacaciones. Ya están arrancando, ¿no? No, yo no sé si están arrancando, poco. Pero yo sé que está emocionada porque seguro... No, después de julio viene. Pero Sofía ya de una vez lo está esperando. Está haciendo un hermoso esperando. Dibujo ahí en los controles con su papapuchi. Papapuchi. Son las 5 y 4 minutos de la tarde y por supuesto le damos las gracias a quienes nos retransmiten. A la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM. También le damos las gracias a la Radio Misión, 94.5 FM, para el Estado Lara y parte portuguesa. Y, por supuesto, para Radio Venceremos, 96.5 FM, en Canora. Una guarabasi es tremenda radio. ¡Chao! Excelente. Olera, un va. Beso a todas estas, aquellas y por supuesto a todas aquellas radios comunitarias que se quieran nutrir de toda la producción de Alba Ciudad. Estamos a la orden y por supuesto comunícate con www.albaciudad.org y por ahí están los contactos de la coordinación de enlace comunal. Los contactos, así mismo. Enlace comunal y bueno, con el que te quieras comunicar. Sí. Quieres hablar con Puchi, con quien sea. Luigino. Goyo. Escríbele a la página de Alba Ciudad para que te puedas comunicar. Y por supuesto, el día de hoy tenemos buena vibra. Pero aquí tenemos nada más y nada menos que fortalecimiento de las misiones sociales inicia nueva etapa dentro de la revolución. ¿Qué tal? Una tragedia. Eso es terrible. Pero es algo más trágico. Ajá. Es que Venezuela producirá más de 150 millones de pies cúbicos de gas en convenio con empresas ENI y Repsol. ¿Qué tal? Diversificando los ingresos del país, además. Ahora el gas. Así es. Naguara, chamo, por aquí sale también otro Castro comunista nicochavista. Diosdado Cabello. La Subeche, el dueño de este programa, el dueño de esta radio, el dueño de Twitter, el dueño de todo, de Blogspot, compró la Red Sol, compró PDVSA, todo. Por favor, no me llamen todavía al aire, gracias. Ajá. Diosdado. ¿Qué dice Diosdado? Las VH deben hacer revolución escuchando al pueblo. Está claro. Eso es terrorífico, es una cosa espantosa. Eso es un poco difícil para los disociados, pero en revolución y la gente que está clara y con Chávez y con Maduro tienen esos oídos destapados. Así que hacer eso letra viva. Eso es correcto. Mira, por acá también tenemos culpa de Chávez y Maduro, que bueno, fortalecimiento de las misiones sociales inicia nueva etapa dentro de la revolución. Sí, eso es correcto. Aquí dice también que el Ejecutivo se reunirá con autoridades universitarias para evaluar proyectos de infraestructura. También le damos el feliz cumpleaños a la misión Árbol, que cumple 8 añitos la misión Árbol. Y también hay una buena noticia por aquí, es la ultimita que está aquí. Ajá. ¿Qué escribió Jessica ahí López? El cumpleaños, el otro cumpleaños por la misión Árbol. La noche se ha puesto hermosa, y nebosa de alegría. Alegría. A las estrellas dicen cosas, titilando poesía. Muy bien, aquí sale, ¿qué dice nuestra medalla de oro, sí? Bueno, por supuesto que criolla Jessica López se colgó 2 preseas de oro en Copa de Gimnastas Artísticas en Portugal. Así ¿qué que, tal? Pura buena vibra el día de hoy. Ese cuello le debe pesar a Venezuela con esta revolución deportiva, porque lo que viene es cargadita de oro. Así es, son las 5:08 de la tarde, nos vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. In the house. Vaya. Ese cumplido a esos que no han creído que hay presidente pa' un siglo y no quieren entender que mi pueblo lo ha elegido. En este 3 de diciembre los espero en el camino con el comando Miranda, todos de rojo vestidos. Volvió la marea roja como un jardín florecido con banderas de 8 estrellas respaldando a Florentino. No queda hombre ni mujer que no lo haya conocido, es el comandante Chávez, el hombre de 1000 caminos, capaz de salvar al mundo. Ustedes serán testigos más de aquí al 2021. Todos estarán convencidos de esta su gran gestión que va marcando camino, y aquel que no quiera ver todo lo que ha acontecido, que mande a hacer unos lentes de cuero de cocodrilo. El que tenga ojos que vea y escuche, el que tenga oído, y el que no quiera entender porque no esté convencido, querrá vender a su patria sin importarle un comino. Pero están equivocados con el recio Florentino, porque este 3 de diciembre quedará en un pergamino la consigna de un valiente que de nuevo ha florecido. 10 millones de guerreros, 10 millones de testigos, 10 millones de conciencias marcando un nuevo destino, y 10 millones por el buche, el sello definitivo para derrotar el demonio de los Estados Unidos, que con túnica de ángel donde quiera está metido ofreciendo maravillas. Y yo bien claro les digo, esta oposición fascista que el poder ha pretendido se va a llevar el nocao más grande de Florentino. Vamos todos al combate firmes, resueltos y unidos, porque la victoria es nuestra, el pueblo lo ha decidido. luchando a brazo partido, vámonos a la batalla, a cumplir lo prometido. Ya el pueblo está en formación, dispuesto y ha prevenido, él sabe y está consciente que son al pecho los tiros. Son 10 victorias seguidas, vamos refortalecidos, y esta próxima derrota será su peor castigo. Esto no es una pelea entre un par de gallos finos, es como echar a pelear un tigre con un pollino. El tigre es mi comandante, póngale nombre al pollino si es el coloso del norte o el títere maravino. Otra vez el pueblo humilde los va a pasar por el filo, que cara irán a poner los riquitos y cifrinos. Los burgueses ven de patria variantos y mezquinos que se ríen de los pobres porque nos ven mal vestidos, sin darse cuenta que el pobre lo guía un ángel divino y a los ricos lo guía el diablo. Oigan por qué se los digo, el rico es mal vividor, al igual que mal vecino, lo mismo que mal hermano, mal esposo y es mal hijo. Es capaz de traicionar a sus seres más queridos, lo de ellos es tener plata, aunque fuera mal habido, y amasar grandes fortunas en negocios pervertidos. Muchos son los capitales que en el país han salido a bancos de Nueva York y otros del Reino Unido, de Suiza y de Canadá, donde son bien recibidos, mientras los pobres de aquí, de los países latinos, jamás les dieron un crédito porque no tenían padrino, y si acaso se lo daban, terminaban exprimidos con los altos intereses que les habían exigido los del Fondo Monetario de los Estados Unidos, 60-80% por banqueros asesinos. Pero Venezuela es otra, porque Chávez ha cumplido y desterró para siempre aquel imperio maligno. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque. Sonaba nada más y nada menos que el retorno de Florentino a 10 años de la batalla de Santinés, Jiroja. Ah, bueno. 10 añitos de la batalla de Santinés. Una victoria más del gigante. Cuando Florentino Chávez venció al diablo completico con todo el imperio. Ay, papá, sabrosa esa canción. Es oropo como le gustaba al comandante. Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710 o a través del Twitter. Arroba contraataque 963. Pero bueno, también tenemos ya, arrancamos con buena vibra. Mucha, mucha buena vibra. Pero antes... Que haya antes. Antes. Y que haya hablando antes. Acá de Florentino y del diablo, uh-huh. De injerencia y de palo y palo y palo. Venezuela. Palo, palo. En esa época era que sonaba esa canción. Palo, palo. Bueno, nada más y nada menos que Venezuela denuncia ante la OEA injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país. La injerencia de Estados Unidos, una vez más, en los asuntos internos de Venezuela fue denunciada formalmente este miércoles por el ministro para Relaciones Exteriores, Elías Aguas, durante la Cuarta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realiza en Asunción, Paraguay. En su alocución, el canciller apuntó que Estados Unidos apoya abiertamente a la derecha venezolana, que desde febrero de este año ejecuta acciones violentas con el fin de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. Correcto. Bueno, en abierta violación de los principios de no intervención en los asuntos internos que postula esta organización. Así que bueno, desde principios del año, Venezuela ha enfrentado focalizadas acciones terroristas de grupos ultraderecha que han dejado un saldo de 42 muertos, cientos heridos y múltiples destrozos en el país. Así que nuestro pana y camarada Elías Aguas, bueno, lleva la voz en alto de Venezuela. A la O. A ver qué. Ah, sí. Ay, bueno, a ver, pero sí, también hay otra buena noticia por aquí. Sí, sí, vale, y es internacional. Okay. Nada más voy a decir el titular. Y es que Bashar al-Assad ganó las elecciones presidenciales de Siria, en Siria, este país árabe, con el 88.7% de los votos. Pero si la televisión dice que ese es un régimen. ¿Sabes cuánta gente participó en las elecciones? 75% de participación. Siria. Más de 15 millones de votantes. ¿Y dónde está Estados Unidos pintado ahí? Tremenda, ¿no?, respuesta le dio el pueblo sirio a los 2-3 años de guerra que tienen en contra de su país. Esperemos que las organizaciones mundiales como la ONU, la OTAN y todos estos organismos buenos para nada. Desde lo muy interno, opinión propia, personal. No, toda la razón. Hagan algo y de verdad respeten la decisión de los pueblos, ¿vale? Porque ya basta que Estados Unidos siga sometiendo y mintiendo frente a los medios de comunicación sobre estos países que son aceptados plenamente por sus pueblos. Un caso, nosotros lo vivimos aquí a diario y bueno, ellos tienen incluso hasta más aceptación que la misma que los márgenes. Claro, porcentualmente hablando es muchísimo mayor el apoyo que hay en Siria. Un apoyo impresionante. Y la campaña mediática es 10.000 veces peor. No, bueno, ahí no, la cosa no es mediática, hay simple y llanamente una maraca de guerra. Hay maraca de guerra y a pesar de... Esa es una buena respuesta además para los gringos, para que sepan lo que sucede con agresiones militares. Lo que hacen es unir al pueblo en torno a la revolución. Exactamente. Pero tenemos buena vibra. Sí, claro que sí. Tenemos buenas noticias por aquí, nada más y nada menos. Desde el contacto con Maduro, fortaleciendo las misiones sociales, inicia una nueva etapa de la revolución. Las misiones sociales se han convertido en el instrumento principal para construir el socialismo, por lo que su fortalecimiento plantea una nueva etapa dentro de la revolución bolivariana, enfocada en la articulación, perfeccionamiento y aumento de las capacidades de trabajo para superar la pobreza y lograr la igualdad, manifestó este martes el COMAN, el presidente Nicolás Maduro Moros, durante la 10ª edición de En Contacto con Maduro. Naguará, ya van 10. Impresionante. Bueno, la cosa es que van a unir la gran misión Hijos de Venezuela, la misión Niños Simón, las misiones Niños de la Patria, la Fundación Niños Simón y todos los planes dirigidos a la protección del niño, la madre, la niña, los adolescentes en la gran misión Hogares de la Patria. ¿Qué tal? Excelente. ¿Y eso es culpa de quién? Excelente. Pero aquí tenemos una noticia de terror. No me digas. Catastrófico. Sí. Espeluznante. Porque Petróleos de Venezuela, mejor conocida como PPPSA, producirá 150 millones de pies cúbicos días de gas en convenio de petrolera italiana. La extracción se realizará en el yacimiento de Perla 3X, ubicada a 50 kilómetros del complejo refinador Paraguaná, Falcón. ¡Ay, no! Que guarda 15.000 trillones de pies cúbicos de gas. PDVSA, Eni y Repsol culminaron en 2010 las pruebas para confirmar las reservas de Perla 3X en mayúscula, en las que se pudo comprobar que existen más de 15 trillones de material condensado, con lo cual se convierte en uno de los yacimientos más importantes del país. Estamos... Así no se puede vivir. No, así con tanto recurso natural no se puede vivir, porque ahora sí es verdad que nos vamos a sacar Estados Unidos de aquí. Dios mío. Bueno, de verdad, un aplauso ahí para todas esas investigaciones. Esperemos que toda esta explotación... Bueno, pues una explotación, una industria que se está abriendo nuevamente con estos yacimientos de gas. Bueno, respeten a la Pachamama. Así es, y a todo, con todo lo agresivas que son. Exactamente. Pero bueno, gente, esto es importante que lo manejemos todas y todos, porque estos 15 trillones de pies cúbicos de gas que tenemos en estos yacimientos. ¿Por qué Estados Unidos se mete con Venezuela? Son las respuestas. Y ahí la respuesta. Ahí la respuesta, así que basta de comer mosca. Cierra la boca, deja de comer mosca así y bien, piensa. Actívate. Piensa más en global. Eso es correcto. Yo no sé cómo vamos a hacer para hacer una noticia de del dueño de todo, de Dios, sin que sea de terror. Pucha, es imposible hacer una noticia de Dios sin que sea de terror. Diosdado Cabello. El dueño de Alba Ciudad. De mi teléfono, del monitor que estoy viendo. De mi gato. De mi perra. Las VCH deben hacer la revolución escuchando al pueblo. Las unidades de batalla Bolívar Chávez, que tienen ese nombre porque son comunistas, deben hacer la revolución en la calle con el pueblo, escuchando lo que la gente dice. Es por eso este miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y dueño de Twitter, Diosdado Cabello, durante un encuentro con la UVC en el estado portuguesa, del que también es dueño, manifestó la necesidad de consolidar el socialismo frente a las pretensiones de la derecha, que busca que las fuerzas sociales y revolucionarias se aparten del camino socialista emprendido por el comandante Hugo Chávez. Saludo al pana Diosdado Cabello, que está dándole duro a la venada. Fortalecer el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, yo creo que a Diosdado vamos a hacer una invitación pública, ¿vale? Que venga a contraataque. ¡Por favor! Se divertiría sobremanera el camarada Diosdado. Nosotros tenemos un doble Diosdado, pero queremos al original. Claro. Mira, por acá tenemos buena vibra y un aplauso a toda esta gente, porque la Misión Árbol Socialista, bueno, este miércoles arriba a sus 8 años de creación y celebra su aniversario con más de 40 millones de ejemplares sembrados en todo el territorio. Sofía, ¿qué edad tienes tú? Nacional. 5 añitos. Ah, un poquito mayor que Sofía en la Misión Árbol. 8 años la Misión Árbol y 5 años Sofía. Bueno, aquí por acá nos dice que se sumarán 3,4 millones para el periodo 2014-2015. O sea que se van a sumar más de 40 millones de árboles sembrados por el Puchi. Por Puchi. Puchi va a sembrar todos esos árboles. O por el pecho. ¡Compadre! Excelente. Felicitaciones a toda esta gente. ¿Sabes quién es la que dio el ejemplo de la siembra? O sea, aparte, bueno, tienen una contaminación altísima, pero cuando se proponen algo, no. ¿Quién? China. Así es. Nada, sí. ¿Te imaginas a todos los chinos sembrando un árbol? Bueno, tal cual esa cifra. Cubre todo el mundo entero. Así es el plan de arborización de China. Es cada China, cada chino un árbol. Más increíbles que se han visto. Listo, se acabó el problema del oxígeno. De hecho, es el programa más fuerte que he hecho en cualquier parte del mundo. Arborización en China. Qué bueno, qué bueno. Mario Bros nos dice que esta parte del programa se acaba de pero concluir. Cierra con una buena vibra y nos vamos. Sí, una solita. Aquí dice nada más y nada menos que Jessica López se colgó 2 preseas de oro en la Copa de Gimnasia Artística de Portugal. La gimnasta venezolana Jessica López ganó 2 medallas de oro en la Copa de Gimnasia Artística que se llevó a cabo en Anaida, Portugal. Así que es una gran noticia. Nos vamos inmediatamente. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos música e identificamos? Vamos a escuchar una musiquita. ¿Qué nos viene, Puchi? Sí hay, Son Cimarrón. Son Cimarrón, tremendo grupo venezolano. Un abrazo a Son Cimarrón y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Bye. Por la vida en paz.

Guarayra Repano significa Sierra Grande y era como lo llamaban los indígenas que vivían aquí en toda esta montaña. Mira, ya llegamos. Pilas ahí porque hay que bajarse rapidito. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Conocimos a Manuel Ávila. Participaron Dana, Moisés, Israel y Martín. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque de la Guerrilla Mediática. En la casa. Son las 5:33 minutos de la tarde y por supuesto ya nos han llegado mensajes al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y nos dicen por aquí, rápidamente nos dicen, saludos, Iros Puchi, Gustavo, los estoy escuchando. Excelente programa, nos dice Inair Mansur. ¡Te extraño! Porque vive en mí tu recuerdo. Por aquí nos escriben. Por aquí nos escriben también. Hijo. Y no es mi papá, pero lo pudiese ser. Buenas tardes. No es que hay vigilancia en el Bicentenario de los Guajiros. No hay vigilancia en el Bicentenario. Los guajiros y los colombianos están haciendo extracción en Plaza Venezuela con la complacencia de los trabajadores. Ya basta de tanta complacencia. Esto nos lo escribe el señor Ángel del Centro. Ah, bueno, un llamado ahí. Todo el mundo tiene derecho a acceder a las políticas públicas de la revolución. La cosa es que no accedan a esa política para hacer negocio. Hay que darle chola con esas cacahuellas para que la gente no compre en la semana 4 o 10 kilos de leche semanal. O hasta diario. Entonces, bueno, eso es para nuestros abastos, para los mercales, para los bicentenarios y para los pedevales. Así que esperemos que esa jornada ya de, bueno, utilizar las tecnologías en función de que no nos sigan fregando, ¿vale? Porque esa comida es para personas que la necesiten. Los precios que tiene el bicentenario, que son, bueno, considerablemente más, claro, económicos, mucho más económico que cualquier establecimiento pequeño o grande, bueno, de cualquier lado. Los de Mercal, por supuesto, totalmente más económicos y medieval. Exactamente. Es correcto. Por aquí siguen los mensajes. Cactahuella a todo el mundo. ¿Cómo están? Les mando un abrazo. Cuídense, porque los diablos andan sueltos. Son más peligrosos que Uribe Bala. Les mando muchas bendiciones. Los quiero a todos. Nos dice la novia de esta radio y madrina. ¡Epa, cuidado! Alvarina, sí, mi comandante. No se preocupe que nosotros andamos con custodiados por los santos de un poco de gente. Sí, tú, pero yo tengo escolta. Tú tienes escolta. Yo tengo escolta, por aquí tengo una escolta, ¿no, Sofía? Sí, aquí está Sofía, que es nuestra escolta principal, con 5 años de edad. Ahora que está posando yo. Ya, Sofía, ustedes saben lo que sucede en este programa cada vez que hay una foto. Hacemos una pausa. Un silencio. Hola, ¿cómo Sofía? ¿Cómo estás, Sofía? Bien. Cuéntame, ¿qué viniste a hacer hoy a la radio? A visitar a mi papá. ¿Y qué está haciendo tu papá? ¿Quién es tu papá? Mi papá. Es mi papá Roberto Pucci. Ah, DJ Pucci. Y cuéntame, ¿qué hace tu papi? Está trabajando en la radio. Ah, ¿y te gusta el trabajo de tu papi? Sí. Es divertido, ¿verdad? Sí. ¿Quieres trabajar como él algún día? Sí. ¿Te gustan las consolas? Sí. Eso. Qué bueno. Por aquí está Sofía, directamente en el Contraataque, aprendiendo ya a ser toda una pionerita en los controles. En los controles se encuentra nada más y nada menos que Sofía Pucci y Roberto Pucci. Próxima compadre. Operadora femenina de Alba Ciudad. Así es, la única sería. Sí, sí, por eso próxima, está en formación. Pero bueno, ya... Vamos a nuestra próxima sección inmediatamente. Lamentablemente. Sí, esto no hay que cruzar. A ese lugar. Este es un tostón. Un tostón. De Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Juejua! Roberta Jackson dice, las sanciones van, pero ahorita no. ¿Qué le pasó a la Jackson? Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. En otro giro cantinflérico, la subsecretaria de Estado para Latinoamérica de Estados Unidos, Robertica Jackson, considera que las sanciones para Venezuela son necesarias. Pero no es el momento, no, ahorita no. Indica que es indispensable que se retome el diálogo entre el gobierno y la oposición. La subsecretaria de Estado para Latinoamérica de Estados Unidos, Roberta Jackson, dijo este miércoles que las sanciones son herramientas útiles, pero que este no es el momento adecuado para aplicarlas. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! La alta funcionaria estadounidense reiteró que las acusaciones de Venezuela de injerencia de Washington en su país son totalmente falsas. Sí, Luis. Por su parte, la subsecretaria de Estado para Administración de Recursos, Heather Hinchinson-Button, quien encabeza la delegación de Estados Unidos, destacó en el pleno de la Asamblea el compromiso de su gobierno en aras de colaborar con los otros miembros de la OEA en la promoción de un diálogo significativo en Venezuela. Eso, no sé, esto tiene algo que ver con la noticia inicial. Tostón de arepa. Estados Unidos, estás bailando pegado. Porque bueno, aquí nada más y nada menos que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió el martes a la comunidad internacional apoyar el diálogo en Venezuela. Pero esto no surge de la nada. Esto surge por las buenas amistades que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y Nicolás Maduro Moros, quien hizo de canciller 8 años de esta nación. Exactamente. Y esos son los frutos de buenas amistades, como son nuestros amigos chinos y los rusos. Así y es. Compadres. Y toda la lista de países no alineados, que son más de 100. Los 77 más China, UNASUR, CELAC, ALBA, PetroCaribe, etc. ETC, ETC, ETC. Son las 5 y 40 minutos. Posiciones. Se volvieron locos. No viene de la nada, son que los Estados Unidos está bailando pegado. Los tenemos bailando pegados. Pero no nos confundamos porque es el imperio más poderoso del mundo. Por aquí nos escribe Adán García y no es el de la canción de Rubén Blades, a la arroba contraataque 963. Amigos, ¿qué saben de la audiencia de Leocoldo? De Leocoldo, ya vamos a averiguar qué pasó con la audiencia de Leocoldo. Leocoldo, la verdad es que ese señor, ¿no? Vete. Yo la última vez que supe algo de Leocoldo fue que estaba bañándose en alguna parte, se les caía el jabón, había gente detrás de él. Habían situaciones un poco complejas. Desde Alba Ciudad, el Negro Cebolla le manda un saludo impresionante. Aquí nos sigue escribiendo Dan García, aumentó el chocolate Malimbe de 45 a 60 bolívares y le disminuyeron el precio de 200 a 180 gramos. Auxilio, nos escribía Dan García. Bueno, es un llamado ahí a las instituciones para que estén activas. Por aquí nos escriben también, nos escribió la camarada Yara González, @chiricalle. Mandamos un saludo a Yara. Por aquí nos escriben también al 0416-534-8710. Nos dice, lo que pasa es que la revenden en Petare y Katia. En estos días lo pasaron en prensa. Esto se refiere a los productos del Bicentenario. Por aquí nos escribe, saludo, camarada. Un saludo a Sofía, que le escucho desde que llamaba a con el pie izquierdo. Sonia de Baruta. Yo creo que esta no es la misma Sofía. La Sofía que se refiere es Sonia. Sí, lo que pasa es que esta radio está llena de hermosas Sofías. Esta es otra Sofía, pero la Sofía que se refiere es Sonia es la hermanita de Pedro Carojalino. Ajá. Sí. Es la hermanita de Pedro Carojalino. No, mentira. Era la Sofía que tenía otro hermanito, ¿te acuerdas? Sí, que venían para la radio y todo. Sí, no, pero no es la misma Sofía, no, Sonia. Es otra Sofía. Otra Sofía más. Hay un poco Sofía. De Sofía. Tres Sofías. Hay un jardín de Sofía. Una más bella que otra. En este contraataque en Alba Ciudad. Pero bueno, vamos a ir un corte musical y ya regresamos con este contraataque. Y recuerda que ya venimos con los especulandos. Así que no te apartes de este contraataque, que ya regresamos. Bienvenido a la rotonda. sabe. Caraqueño. Con este contraataque cuando son las 5:46 minutos de la tarde. Estábamos escuchando ahí a quién, a qué agrupación, Gustavito. Estamos escuchando a La Redonda. Tremendo grupo venezolano ahí, juvenil venezolano, que fusiona muchos ritmos y es sabroso. Muy bueno ese tema. Pero bueno, ahorita ya es hora. Ya es hora, por supuesto, de ir a nuestra próxima sección. Así es. Los especulantes, pero recuerda que te puedes comunicar con este contraataque al 0416-534-8710 y también al 0212-562-7949. O al @contraataque963. Claro. Pero acuérdate que este especulandro nosotros llamamos en vivo a establecimientos que, bueno, sean sendos especulandros. Bueno, se la vamos a poner bombitas. Llamamos y si son sendos especulandros, bueno, tendrán la raya en vivo y directo. Pero si no, también tienen un aplauso y le hacemos hasta una cuña gratis. Eso es correcto. Así que si tú tienes algún número de un establecimiento, te puedes comunicar con nosotros, mandárnoslo y, bueno, le hacemos una visita vía telefónica. Eso es correcto. Nos vamos inmediatamente a nuestra próxima sección, Los Especulandros. Los especulandros, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Así mismo, porque son sendos especulandros. El lubricante sancionó en la tendencia de precios justos en el Zulia. Ajá. Pero nada más y nada menos que continuando con una segunda ofensiva económica, la Superintendencia de Precios Justos efectuó una inspección en la empresa de lubricantes Occidente Maracaibo, donde se destacaron márgenes de ganancias excesivos superiores al 200%. ¡Guau! Bueno, nah, nada, 200% por el pecho. Durante este procedimiento, One Soto, coordinador de la Superintendencia del Estado Zulia, explicó que, bueno, que luego de las experiencias se encontró presunción del delito de usura señalado en la ley de su artículo 60, por lo cual se ordenó el ajuste inmediato del precio en el artículo 39, numeral 6. Soto acotó que, bueno, este establecimiento se vendía una liga de frenos en 1.035 bolívares, chamo. No. Con un margen de ganancia especulativo de 202%. Esa frena hasta los gatos, esa hecha. Mira, ha sido adquirido la liga de frenos en 263 bolívares. Ay, por favor. Y el precio justo debería ser 342. O sea, con un margen... Sí, la compra la empresa. Y lo están vendiendo en 1.000. 1.035. La compraron bolívares. En 200 y pico, la están vendiendo en 1.000. La liga de frenos. Una liga de frenos vale 343, precio justo, dice por acá la ley. Y, sí, decirle. Pues y Puchi la compré 100 y pico. 100 y pico. Imagínate tú. No, pero es que esa liga de frenos, esa es para frenar a Sukhoi. Oíste, ese es para frenar su coi en pleno vuelo. Bueno, pero estoy seguro que debe ser con ya precios nuevos, con todo el aumento que hubo. Igual, está en 342 y este centro de lubricantes la vendía en 1.035. También, no, asimismo, en la venta de aceite hidráulico, bueno, se hacía... 1.196 bolívares, a pesar de que su precio de compra era de 290 bolívares. ¡Qué locura! Lo que evidenció un margen de ganancia excesivo de 217%. Se pasaron. Y tenía que ser vendido, bueno, un aproximado de 370. Y bueno, la gente... ¿Y qué le salió? ¡Cana! Por ahora le aplicaron es reajuste de precio, porque la ley tiene unos pasos. Tiene unos procedimientos. Sí. Tiene unos procedimientos. Y bueno, por ahora es el ajuste. Bueno, tiene que reintegrar toda la cuestión. Y después, si siguen, como yo voy a seguir denunciando con Pumol, porque ya es un abuso hacia el gobierno, un abuso hacia toda la gente que consume en esta tienda. Un abuso al país. Sí, vale, o sea, es una falta de respeto. Porque los dólares que les dan para importar es de las ganancias y del esfuerzo de todo el pueblo venezolano. Y lo más triste es ver un trabajador enajenado, bueno, defendiendo los intereses del dueño de Copumol, que por supuesto no está jamás en ninguna de las tiendas. Uh-huh. Ese está en los roques, por allá, disfrutándose. Entonces, a la superintendencia que se dé una visita otra vez por Copumol de todos los centros comerciales y de todas partes, porque siguen abusando... Y bueno, metiéndose con el bolsillo de los venezolanos. Con artículos que no tienen por qué tener esos precios tan elevados. Así es, Girova. Ya tenemos más mensajitos de texto. El 0416. Yo pensaba que ya 534-8710. No, todavía no nos vamos. Falta una sección. Pero voy a leer rápido estos mensajitos. Nos dicen... Ah, ok, muchas Sofía. Saludos de todas formas a la futura operadora de Alba Ciudad. Gracias, Gustavo. Nos lo escribe Sonia Escola. Saludos para Sofía, nos escribió. Mándale un saludo, Sofía. Aquí nadie dice, mándale un saludo ahí, Sofía. Hola. Dile hola, Sonia. Hola, Sonia. Ahí está Sofía, la pionera del contraataque. Aquí nos dicen, hola, camaradas. Es Tomás de Katia, felicitaciones por el programa. Para que me le mande un feliz cumpleaños a mi esposa Juana, asidua de este programa. Ajá. Excelente. Bueno, ¡feliz cumpleaños, beso, Juana! Juana! Te queremos, que la pases muy bien hoy. Y nos vamos con nuestra próxima sección. Se la dedicamos a Juana para que se divierta un poco. ¡Cotufas! ¡Cotufas! ¡Explotamos! Maricori en la fiscalía. Nos taparemos las orejas. No podrán probarme de lo que me acusan. O sea, de traidora, difamadora, incitadora y menos de diputada. ¡Dios! Visiblemente más delgada, demacrada, despeinada y desvariando con un mensaje contundente asesorado por JJ Rendón. María Mentira Machado se presentó ante la Fiscalía General de la República a consignar un documento en el que se asegura que evitará que la gente descubra que ella es todo eso horrible de lo que se le acusa. O sea... Refuta María, mostrando sus blanquísimos dientes. Que yo sea traidora a la patria, que yo sea diputada, que digan que incito a la violencia. ¿Cómo van a hacer para demostrar si yo soy la reina intocable y ya sabes que también soy inmortal? Una María agitada e inmortal, con los puños apretados y un ceño más fruncido que el vientre de Diego Arria en sus trágicas fotos en los baños 5 estrellas de Punta Cana. No sacude el documento que presentará en la fiscalía gritando descontrolada. Yo no estoy dando un golpe de estado. Yo no he dicho que presentaré en la fiscalía gritando descontrolada. Yo estoy dando un golpe de estado. No he dicho que vamos a matar a Maduro. Lo que quiero es que Maduro renuncie ya antes que, bueno, este tormento me vuelva loca. Periodistas, abogados y curiosos corrieron a esconderse detrás de los bancos y puertas visiblemente asustados y temiendo de que esa boquita salte alguna molotov o mortero que pueda dejarlos más tiesos que la sonrisa de Diego Arria. No se espera que el régimen para crear la misión Luz Caraballo cada día se hace más urgente y ellos nada como si fuera un problema de salud pública. ¿Hasta cuándo? Llegó Mario Oroz, el primo de Enrique Mendoza, a sacarnos bueno, este programa. Bueno, pero para Globo Terror y huyendo por la derecha, no vaya a ser que María Corina le dé por mandarlos a degollar a todos. Reportó como pajarito en grama Lagunita Express de Globoterror.com, que bueno que nos suministra esta sección Cotufas Explotadas. Nos vamos, mi gente. Gracias, Sofía. Bella, siempre la hija de Puchi. Gracias, Puchi. Nos vamos, mi gente, como todas las tardes de aquí hasta que el mar se seque. Cristo te ama y Chávez también. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Estamos pasando de tiempo. Especulando. Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, Totón, Maduro. La revolución. Patria, patria.